¿Cómo te diré? No en forma de agredir, sino que cuando quieres hacer la forma de tú expresarte de otra manera, ante no seguir el mismo principio de todos, ya es cuando te bajan como que la moral, porque tú estás como que ya infringiendo alguna ley, cuando en sí tú estás buscando otra manera de expresar, de hacer ver las cosas, cuando siempre nomás te buscan que te limites tú a lo que hay, y solamente de esa manera tú puedes expresarte, pero mientras no tienes la libertad de hacer nada, si no sigues el parámetro de todos los demás. ¿Y tú qué piensas de una radio pública, de una radio que cubra este tipo de expresiones artísticas como el graffiti, como el skate, como, no sé, tú qué piensas de estos medios públicos que están surgiendo actualmente? Pues yo siento que está muy bien y pues la verdad de mi parte sí siento que está chido porque hagan ver lo que en verdad está pasando, pues que vean lo que hay alrededor de nosotros. Y no que tratar de ver lo que nos quieren enseñar atrás, pues, como por medio de difusiones. Así es como tratar de ver las cosas de una manera más real y no vas a tratar de ser un sueño guajiro, nada más de tratar de desear lo que ves en la tele, tratar de llegar a hacer lo que en verdad te muestra que no es nada lo que en verdad estamos viviendo. Te muestra un entorno muy, muy, muy así como que muy favorable hacia uno mismo cuando sabes que en realidad no está pasando eso. Te muestra lo bonito de la ciudad y no te muestra lo que en verdad hay. Cuando se dedica más en mostrarte la belleza o tratar de inculcarte algo. Tratarte de inculcarte lo que en verdad es lo bonito de las cosas, pero no te hace ver lo contrario de ahí, lo que hay detrás de todo eso. Lo que pasó por llegar a hacer eso. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de que la televisión eduque a la mayoría de la mayoría de las personas de este país? Pues yo siento que está mal, pero yo creo que eso depende de cada persona, que nosotros también nos conformamos con lo que nos dan y no buscamos la forma de obtener algo mejor y nos conformamos con lo que nos ofrecen. Nos dan algo y nos sentimos felices porque nos sentimos que son solidarios con nosotros, mientras nosotros merecemos más y nos limitan solamente a lo que ellos nos quieren dar, que no dejan pasar de seguir adelante, buscar algo por nosotros mismos porque ellos mismos te bajan y solamente puedes llegar hasta donde ellos te permiten. Va, va, va. ¿Te gustaría, no sé, alguna reflexión que tengas acerca de los medios de comunicación? Pues me gustaría que fueran más realistas. Me gustaría que fuera lo que en verdad son, lo que en verdad pasa, que mostraran lo que en verdad es y no que nos embellecieran con cosas bonitas y tratar de cubrir lo que está ahí detrás de todo eso. Con cosas bonitas.